Queremos darle gracias a Dios porque está con nosotros el pastor Guillermo Mackenzie, que no es William Mackenzie, es Guillermo Mackenzie porque es tan argentino como el más argentino de todos los argentinos. Su apellido hace honor a la procedencia de sus antepasados, quinta generación, cuarta generación. Y con Guillermo hemos crecido, somos los dos muy jóvenes, pero bueno, yo recuerdo cuando él era un adolescente y junto a quien hoy es su esposa, alguna vez se vinieron a visitarnos a Flores y ver su vida crecer profundamente volcada al servicio de Dios y al prójimo, y conocer su historia. Bueno, fue muy lindo caminar juntos a lo largo de estos años. Guillermo está pastoreando en una iglesia no muy lejos de acá, de nuestra comunidad de iglesias presbiterianas, y bueno, estamos juntos elaborando y soñando cosas para el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país. Así que, Guillermo, es un privilegio muy grande que nos visites hoy. Tenemos a alguien que iba a leer la lectura, pero lo podés hacer vos, y nos abocamos al... Vení que... oramos por Guillermo, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por el pastor Guillermo Mackenzie. Pedimos que tu palabra pueda ser esta mañana predicada a todos nosotros. Pedimos especialmente también por su familia, su esposa Débora, sus hijos, que tú los bendigas y también bendiga su ministerio. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias, Marce. Un placer estar una vez más aquí. Ya me estoy haciendo habitué. Estuve hace menos de un mes y ahora de vuelta estoy para acompañarlos. Pero nos vamos conociendo. Hay algo que ustedes no saben de mí. Y, bueno, muchas cosas. Pero algo que me interesa hoy compartirles, porque tiene que ver con la prédica de lo que vamos a predicar, que está relacionado con la serie que están haciendo. Me pasó Marcelo una idea de lo que están haciendo, entonces yo me sumé a la serie, aunque podía predicar de otras cosas, pero me sumé a lo que ustedes como comunidad están trabajando cada domingo. Yo les pido que no se rían de lo que les voy a declarar y confesar de mi vida. Es algo mío, personal. Yo sé de entrada que algunos de ustedes no me van a creer, pero yo sentí compartirlo igual. Yo soy un superhéroe. Y yo sé que algunos no me van a creer, pero tengo testigos de lo que digo. Tengo dos testigos. Y la Biblia dice que con dos testigos alcanza. Mi hijo de 4 años y mi otra hija de 6. ¿Sí? Para ellos soy un superhéroe. Y eso me hace un superhéroe. A mí me importa poco que ustedes no me crean. Porque yo sé lo que soy. Y además tengo testigos que atestiguan que yo digo la verdad. Entonces, parte de eso es lo que a mí me llama a decir, entonces si esa es mi verdad, yo vivo basado en mi verdad. ¿Por qué? Porque tengo dos testigos. Ahora, ¿a dónde voy con esta pequeña introducción? En nuestra época, el ser testigo de algo es absolutamente subjetivo. Y a nosotros nos importa muy poco que alguien dé testimonio de algo, porque no nos asevera ninguna verdad que alguien sea testigo de eso. Porque vos sos testigo de algo y me decís que es verdad y me perjurás que es verdad, y yo te voy a decir, en lenguaje bien posmoderno, esa es tu verdad. Y vos podés estar convencidísimo de que es eso, y a mí no me mueve un pelo, ni un rulo, no me mueve nada. Porque para mí, tu testimonio no me significa nada. Vamos a empezar a ver el pasaje de la Carta de los Hebreos, vamos a ver el primer capítulo, pero no voy a empezar con ese pasaje, sino que antes le voy a dar una pequeña introducción a ese pasaje. Hoy tenemos una época de esto de los testigos, del testimonio, en que se cuestiona mucho de los testigos, pero también porque nos hemos acostumbrado a plantar testigos falsos, que no es un invento nuevo, ya en la antigüedad también existían los testigos falsos. Pero hoy cada vez estamos más acostumbrados a que cualquier cosa la resolvemos comprando un testigo, que diga algo que no es verdad y lo solucionamos. Ahora, Juan 8:17 es un pasaje que Jesús les dice a los discípulos y a todos los que estaban escuchando alrededor. Dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. ¿Sí? ¿Se acuerdan el contexto ese? Es importante. Jesús dice, con que dos digan algo, ya se completa. Ahora, ¿para qué usaron ese dos los judíos que estaban alrededor de Jesús? Lo usaron para condenar a Jesús. Consiguieron que dos digan que Jesús había blasfemado. Entonces, con esos dos empezaron a perseguir a Jesús. Esa era la magnitud de la importancia del testimonio de esos dos. Consiguieron dos testigos falsos. Ahora, en general, en nuestro país por lo menos, ¿cuál es el motivo de conseguir un testigo falso? De falsear la verdad. Bueno, en general porque queremos zafar de algo. Me están condenando de algo, me están culpando de algo, entonces yo consigo un testigo que atestigüe otra cosa de mí, que estuve en otro lado o que tengo otras razones para no haber cometido lo que dicen que cometí, entonces yo me salvo de algo. Ahora tenemos dos cosas acá. Una es que estos dos testigos falsos estaban atestiguando no para zafar ellos, sino para condenar a otro. Pero hay otra cosa que es importante como introducción a los hebreos. Ya voy a llegar, en esta vueltita para llegar a hebreos. Los primeros cristianos eran llamados testigos. Parte esencial de la iglesia primitiva era lo que ellos testificaban, porque ellos habían visto al Jesús resucitado. En el caso de ellos, eran testigos y eran juzgados de ser testigos falsos. A los primeros cristianos les decían que era falso lo que ellos atestiguaban, que eran testigos falsos. Ahora, ¿para qué atestiguaban ellos esa que para ellos era verdad y para los otros era falso? No era para zafar, no era para no ser condenados. Al contrario, estaban atestiguando algo que en muchos casos les costaba la vida. En ese caso no te conviene un testigo falso. Me siguen el razonamiento, ¿no? Si atestiguar algo te puede acarrear la muerte, entonces mejor ser un testigo falso. Yo prefiero falsificarlo. Pero la iglesia primitiva no se la bancaba falsificar lo que ellos habían visto. Porque para ellos es demasiado fuerte haber visto a Cristo crucificado y resucitado. Ahora, hay un momento clave en la primera carta a los Corintios, que se escribió más o menos en el año 57, 20 y pico años después de la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús. 20 y pico años después, ya hacía falta que Pablo le escriba a los Corintios y les diga, acuérdense que esto, el mensaje que predicamos, es posta, No estamos inventando un mensaje. Solamente 20 y pico años después de que lo habían visto con sus propios ojos, hace falta decirle a la comunidad de Corinto, esto lo vimos con nuestros propios ojos. Si quieren, vamos un segundito ahí, los que tienen Biblia, si no yo se los leo. En primera carta de los Corintios, es importante porque estoy haciendo una cronología de la importancia del testimonio respecto de lo que habían visto en la iglesia primitiva. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, que estoy diciendo más o menos alrededor del año 57, versículos 3 al 8, Pablo les escribe esto, dice, ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Luego se apareció a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Cuántos testigos hacía falta para aseverar que algo era verdad? Pablo dice, tienen acá para una panzada. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? No fueron solamente dos que lo vieron a Jesús resucitado. El sumum es más de 500 a la vez. Y lo remata diciendo, Fíjense que algunos entre ustedes todavía viven. Aprovechenlo mientras viven. Pero vayan y charlen. No hay nada mejor que charlar con alguien que vio algo, que lo presenció con sus propios ojos. Entonces ya 20 y pico años después de lo que había pasado, Pablo tiene que resaltar. Miren que hay entre nosotros testigos que lo vieron con sus propios ojos. No se crean que este mensaje es algo armado. No se crean que esto solamente es una historieta. Esto es una realidad histórica, que Cristo murió, fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. 10 años después, se escribe, más o menos, estoy en una cronología aproximada, se escribe la carta a los Hebreos, que hoy vamos a leer el primer capítulo. No sabemos muy bien quién lo escribió. En general la tradición decía Pablo, ahora se cuestiona bastante que haya sido Pablo, aunque algunos vuelven a decir que es Pablo, no importa. Alguien escribió esta carta que Dios inspiró y permitió que entre en el canon. ¿Y qué hace el autor a los Hebreos? Seguramente escribe a un contexto judío que conocía mucho las Escrituras y que habían recibido esta historia de Jesús. Habían recibido el testimonio de alguien que les pasó lo que Jesús había sido y lo que Jesús había hecho. Pero el testimonio se había empezado a diluir. Porque ya al pasar los años, cada vez descreemos más del que primero fue testigo. Porque estamos cada vez más lejos. ¿Entendés? Marcelo vio algo, un accidente de auto. Se lo cuenta a mi hermano, a Omar. Y Omar, 10 años después, se lo cuenta a tal. No, pero mi amigo lo vio en serio. No sabes cómo fue ese accidente. Y después, 10 años más, el otro me lo cuenta a mí. Y yo digo, la verdad, no lo conozco a Marcelo. No estoy seguro quién es Omar. Y no puedo aseverar de algo que pasó hace 30 años. El testimonio se diluye. Entonces, ¿qué hace el escritor de los Hebreos? Empieza diciendo, esto no es solo cuestión de testimonio. Nosotros creemos que Jesús es quien dijo ser, no solo porque nos lo contaron, sino porque podemos evidenciarlo por las Escrituras. Y ya casi llego a Hebreos 1. Pero si primero, ¿lo tenemos ahí, Hebreos 1? Ya voy a llegar. ¿Por qué quiero? Estoy empezando de atrás para que cuando llegamos a Hebreos 1 entendemos por qué el autor de los Hebreos empieza por ahí. El capítulo 2 empieza con una palabra que es ilógico pensar que empieza un capítulo ahí. El capítulo 2 empieza por eso. Los capítulos no empiezan diciendo por eso. Por eso significa que es una conclusión de lo que dijo antes. Te digo todo esto y por eso te digo esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué escribe Hebreos 1? Dice, es necesario, estoy leyendo Hebreos 2, ¿sí?, que nos dice para qué escribió el 1. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba empezando a dudar de lo que habían oído. Estaban empezando a dudar lo que les habían contado. Porque era un testimonio, era uno más, eran varios quizás que decían algo. Pero para mí es un testimonio de una realidad lejana. Entonces dice, prestemos atención a lo que nos están diciendo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Este pasaje es muy importante acá. Nosotros estamos recibiendo el testimonio que nos confirma la realidad de Cristo. Pero nosotros no creemos en Cristo por lo que me contaron, sino que puedo evidenciar, y las Escrituras dan testimonio, y la realidad da testimonio de lo que me contaron. Hoy en día, este mensaje aplica mucho a nuestra realidad, porque son pocos los que hoy dirían, ah, vino un amigo mío y me contó todo lo que Cristo hizo en su vida, entonces yo también quiero seguir ese Cristo. Porque la realidad cristiana se ha vuelto muy subjetiva. Entonces, una respuesta que conseguimos a menudo cuando alguien quiere compartir un testimonio, ¡qué bueno que Jesús es tan importante para tu vida! ¡Y qué bueno que Dios haya hecho eso para vos en tu vida! Pero es para vos. Entonces, lo que Hebreo dice, lo que te contaron no es la realidad. pero es la confirmación de lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Y finalmente dice, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cuál es el motivo que el autor de los Hebreos escribe Hebreos 1? Es decirte, no es solo algo que nos contaron. Vamos a ver que Jesucristo es quien dice ser más allá de lo que me contaron. Entonces, Hebreos 1 dice, no sé si tengo la misma versión, sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice, él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pero del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los enrollarás como un manto y quedarán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes los herederos de la salvación, a quienes serán los herederos de la salvación? Por eso, dice Hebreos 1, tengamos cuidado que lo que creemos no sea solamente una historieta que se pasa por un lado y por el otro. Que este Jesús del cual hablamos y sobre el cual fundamos nuestra fe no sea solamente basado en lo que experimentamos, sino que realmente nuestra fe se funde en lo que Jesucristo es. Y que la historia ha confirmado lo que Jesús es. Esto es muy importante, porque muchas veces nuestra fe crece cuando vemos lo que Jesucristo hace. Y hay tiempos que no vemos lo que Jesucristo hace. O a veces quizás Jesucristo no hace para probar nuestra fe o para otros propósitos que él pueda tener. Nuestra fe no puede estar basada ni en lo que me contaron ni en lo que yo veo, sino en lo que Jesucristo es. Entonces Hebreos 1 empieza a decir, este Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra religión, si querés usar esa palabra. Este es el fundamento no es lo que yo experimento como cristiano, es Jesucristo mismo. Ahí entre los teólogos esta epístola a veces se le llama la epístola olvidada, en parte porque entró tarde en el canon, el proceso de formación del Nuevo Testamento, esta epístola había quedado medio relegada, algunos no estaban convencidos de incluirla, entonces decíamos, bueno, esta es medio olvidada. Pero también porque hay un énfasis en Hebreos que incluso en nuestra sociedad causa mucha impresión, porque apunta mucho a lo sacrificial, Hebreos. Habla mucho de los sacrificios, apela a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y nosotros en general no nos gusta demasiado hablar del sacrificio. Nos gusta más hablar de las cosas de la fe, lo que Jesús hace en mi vida y demás. Pero ¿sabes qué pasa? Todo eso no tiene sentido si Jesucristo no hubiera sacrificado. Todo lo otro pueden ser palabras lindas, pero Hebreos 1 dice, eso vale porque Jesús es quien dijo ser. Entonces, retomamos esta epístola y la sacamos de su olvido, porque el fundamento de lo que Jesús es sirve de piso para todo lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Hoy, en general, tenemos una sociedad mucho más pragmática, que lo importante es si me sirve o no me sirve, si puedo aprovechar o no puedo aprovechar, si me puede satisfacer mis necesidades o no me las satisface. Es una sociedad pragmática. Ahora, lo que dice Hebreos es, el pragmatismo de Jesús no puede ser nunca realidad si Jesús no es quien dijo ser. Así como yo no puedo volar, por más que mis hijos digan que yo soy un superhéroe. ¿Me siguen, no? Hay testimonios, hay testigos que nos convencen de realidades subjetivas, y por más que nos convenzamos y le pongamos toda la fe del mundo, porque a veces también te falta fe, por más que le pongamos toda la fe del mundo, si aquello en lo cual ponemos nuestra fe no es real, ponerle toda la fe del mundo, no se va a mover. Porque lo grandioso del cristianismo no es nuestra fe, sino aquello sobre lo cual depositamos nuestra fe. Lo grande de los apóstoles y de la iglesia primitiva no era su fe, por más grande que fe que tenían, era Jesucristo, que había sido crucificado y resucitado. Esto no es para decir que la fe de ustedes no sirve, mi fe no sirve. Sirve solamente, por Hebreos 1, sirve solamente por quien es Jesucristo. Tenemos nuestra época también, y a lo largo de los años, muchos estudios de iconografía, ¿no? La expresión en el arte y de íconos que muestran y reflejan lo que nosotros creemos. Y no solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto a diferentes ideologías también. Acá tienen una gran iconografía, por ejemplo, acá atrás mío, ¿no? Es formas de expresar lo que yo creo, mis convicciones. En general, la sociedad ha desarrollado muchos íconos acerca de Jesús. Tenemos, por ejemplo, algunos más característicos, tal vez por el tiempo o porque hay un énfasis hacia lo visual de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Algunos íconos de Jesús, en parte, muchos de ellos resaltando la parte del sufrimiento de Cristo, el Cristo sufriente, y no la critico porque es una parte muy importante de Cristo y de nuestra vida. Muchas esculturas, muchas imágenes de Jesús nos muestran a ese Jesús sufriendo. Tenemos muchas, por otro lado, del Cristo victorioso, generalmente con una aureola, con mucha luz, muy potente, el Victor Christus, el Cristo que se levantó y que reina sobre todo. Y eso también es muy importante, porque es parte esencial del entendimiento del Cristo completo. En general, las iglesias evangélicas protestantes han rechazado todos los íconos. Es decir, han rechazado todo lo que es imágenes. Porque la Biblia dice que no hay que adorar imágenes. Ahora, las imágenes no sirven solo para adorarlas. También puede uno verlas para disfrutarlas, para aprender, para expresarse. Sí, no sé si hay artistas por acá, pero no es que uno tiene que adorar necesariamente lo que uno produce. Uno puede producir con diferentes motivos, con motivos de mostrar lo que uno cree. Pero en general, el protestantismo, las iglesias evangélicas, entonces han sacado los íconos y han dejado la cruz sola, por ejemplo, como ícono de la fe. Y esa cruz sola también nos habla, y es un aspecto esencial. Ahora, ¿de dónde voy con estas imágenes? Hebreos 1 nos muestra otra imagen, es una imagen escrita de este Cristo victorioso, pero no se olvida del Cristo que fue en realidad parte de la creación del mundo, y el Cristo que fue sacrificado, y a lo largo de toda la epístola se resalta al Cristo que fue sacrificado, y al Cristo que es glorificado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es como que muestra toda la imagen de Cristo para que la tengamos bien en cuenta de quién es el centro de nuestra fe. Y lo que empieza diciendo, en resumidas cuentas, este Hebreos 1 es: Jesús es superior a todo. Jesús es superior a todo lo que se te pueda venir a la mente. Así empieza Hebreos. Superior a los ángeles. Parte esencial de Hebreos 1 es: Jesús es superior a los ángeles. En un momento en que la angelología era muy importante. De hecho, en nuestra época también se le da mucha importancia a los ángeles, y los ángeles personales, ángeles protectores, ángeles. Jesús es superior a los ángeles, dice Hebreos. Pero no solamente eso. Después, a lo largo de la epístola a los Hebreos, vemos Jesús es superior a Moisés. Y decirle eso a un judío es grosso. Es superior a Moisés, imagínate. Después dice superior a Melquisedec también, este sumo sacerdote, superior a todos los sacerdotes. Y en el Hebreos 11, uno de los capítulos más conocidos del Epístola de los Hebreos, Jesús es superior a todos los héroes de la fe. Poneme cualquier héroe de la fe, Jesús lo superó. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Ahora, vamos brevemente a los detalles específicos de lo que nos relata este retrato de Jesús. Primero nos dice que todo lo que Jesús es parte de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos revela. Le dice un contexto específicamente judío, que está muy enraizado en la palabra escrita, que era su promesa, era su fundamento de la religión. Está diciendo, Dios nos habló a través de los profetas. Ese es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de todo lo que hacemos. El autor sobre eso dice, bueno, eso fue en su tiempo. Ahora nos ha hablado también a través de este Jesús. Este Jesús es palabra de Dios, dice Hebreo. Jesús, Dios habla a través de Jesús. Hay una palabra, me meto un poquito en gramática, brevemente, pero que da mucho que pensar. En ese primer versículo, cuando dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, ese habló en el griego es un tiempo indefinido, es un pasado que evidentemente, incluso por el contexto, se da muchas veces. ¿Sí? Algo que pasaba, Dios hablaba reiteradas veces. Pero, el versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El español traduce bien ese perfecto. No sé si esta versión también. Nos ha hablado. Sí, en el griego también. Es un perfecto. Es gramática, ya sé, pero alguno quizás me sigue. El perfecto significa algo que está hecho y que perdura su efecto. No es algo que se repite constantemente. Con los profetas teníamos que repetirlo todo el tiempo. Y de hecho después, durante Hebreos, va a decir no solamente los profetas hablaban y repetían el mensaje de Dios todo el tiempo, era algo que necesitábamos permanentemente, sino que también va a hablar de los sacrificios, que era necesario sacrificio tras sacrificio, siempre sacrificios. Este cambio del tiempo verbal va a marcar también la tendencia de Hebreos, porque con Jesús Dios ha hablado. Y esa palabra de Dios a través de Jesús permanece para siempre. No cambia más, ya está. Eso es un fundamento firme, es una piedra angular de este edificio que es la iglesia y eso no cambia. Sobre eso edificamos, pero ya está, no habla más a través de otro. ¿Por qué no habla más a través de otro? Porque Jesús es superior a todo. No puede encontrar otro superior a Jesús por el cual hablar nuevamente. Dios ha hablado a través de el que es más superior que todos. Y después sí empieza a describir por qué, y lo menciona Hijo de Dios, en versículo 2, la primera parte. En el Antiguo Testamento esta palabra, esta frase, Hijo de Dios, se le asigna a muchas, a diferentes aspectos. A veces se le habla a los ángeles como Hijo de Dios, al pueblo de Israel incluso se le dice Hijos de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento se le aplica específicamente a Jesús en una manera muy, muy directa. Y él se asume como Hijo de Dios, de hecho lo condenan por hacerse llamar Hijo de Dios. En esta época ya Hijo de Dios significaba directamente que él se hacía pasar por Dios. Era, vos sos Hijo de Dios, vos sos Dios, de alguna forma. Ese era lo que representaba esta imagen. Heredero de todas las cosas, en el B. Y otra vez, seguramente hemos escuchado hablar algo del procedimiento de herencia en el Antiguo Testamento. El heredero era el hijo varón mayor. Y todo el resto de los hermanos dependían del heredero. Entonces acá lo que está diciendo es, quizás ustedes piensan que hay muchos hijos de Dios. Este es hijo de Dios y el heredero, es el superior, es el primero. Y el que después va a repartir de alguna forma. Todos los otros hijos de Dios dependen del heredero, de la misericordia del heredero, del verdadero heredero, para que reparte. Y Pablo usa la palabra, somos coherederos con Cristo. Porque si no está en Cristo, no heredamos nada. Nosotros nos alegramos de ser llamados hijos de Dios. Pero de vuelta, Hebreos dice, ustedes solamente son hijos de Dios porque el Hijo de Dios los hace a ustedes hijos de Dios, los hace a ustedes coherederos de la herencia de Dios. Después, versículo 2 también, la tercera parte, lo llama creador del mundo. Esto también Juan después lo va a profundizar, ¿no? Que él que estaba desde el principio en la creación. Versículo 3 dice, es el resplandor de la gloria de Dios. En él se ve todo. Usted, tratemos de ver la imagen, ¿no? El icono que está describiendo Hebreos de este Jesús. Ustedes se quedaron con ese Jesús que vivió, que caminó, vemos la cruz, vemos el resucitado, vemos la iglesia que cuenta acerca de Jesús. Yo les cuento a este Jesús. Es la imagen de Dios. Es la marca de lo que Dios ha hecho en este mundo. Uno decía, Jesús es la mejor selfie que Dios sacó. ¿Eh? Dios se saca una selfie y sale Jesús. Esa es la imagen. Es lo que donde se ve a Dios mismo reflejándose. Y sostiene el universo. Ahora, de acá también hay un paso muy importante. Entre Él es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra. Porque hasta que Él es la imagen, bueno, sí, es muy teórico, muy lindo, pero no hace nada este. Con una imagen no hacemos nada. Con una descripción de la grandeza de Jesús no hacemos nada. No, Él también hace, Él sostiene todas las cosas. Esa es la imagen que Hebreos está mostrando. Después 1:3 también dice, es el sumo sacerdote. Él dice acá, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios diferentes animales. Una de las características que tenían que ser perfectos, sin mancha, puros. Y él dice, no encontró otra cosa. Él mismo se sacrifica. Lleva a cabo la purificación de los pecados. Y eso va a ser un tema central en todo el resto de la carta a los Hebreos. Ahora, ¿qué hace después de sacrificarse? De entregarse en sacrificio. En general, en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y después se iban a comer los sacrificios. Y mañana, de vuelta. Y empezaba de vuelta el tema de los sacrificios. Dice que Jesús no. Jesús se entregó en sacrificio y subió y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque no tiene que sacrificar de vuelta. No hace falta nada más. Consumado es. Está todo hecho. Y va a sentarse a la diestra de Dios Padre. Y después insiste, va a decir con esto de que desde el versículo 5 hasta el final es superior a los ángeles. Y ahí todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, de todo para demostrar, miren que este no es un ángel más. No es una aparición. No es algo que Dios manda. Porque los ángeles están al servicio de Dios. Yo les estoy hablando a alguien que no está al servicio de Dios. Alguien que es Dios. Cuando voy a ir terminando hacia la conclusión, ¿por qué para mí es importante rescatar quién Jesús es, más allá de lo que Jesús haga o no haga en mi vida? Algunos incluso tenemos la costumbre, quizás cuando queremos compartir nuestra fe, contar algo que Dios hizo en nuestra vida. Y no está mal, pero no es bueno que alguien crea en Dios por lo que Dios hizo en mi vida. Lo que Dios hizo en mi vida es una ratificación de lo que Dios es. Lo que Dios hizo en mi vida confirma lo que Dios es. Pero la fe no puede estar nunca puesta en mi experiencia subjetiva. Esto no es subjetivo. Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Cristo es. Hay una expresión, una fórmula de adoración protestante reformada que dice al comenzar el culto, adoramos a Dios por lo que es y por lo que hizo. Y podemos agregar por lo que hace, pero con lo que es y con lo que hizo, alcanza y sobra para que sea digno de recibir nuestra adoración, digno de que nosotros le entreguemos nuestra vida. En Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplica los panes, después de que haya multiplicado los panes, sigue su camino y lo seguía una gran multitud, ¿se acuerdan? Y dice, no, ustedes me siguen porque quieren los panes. Y muchos medio desilusionados, después se iban, no, ya no hay más panes, se acabaron los panes, se van. Jesús tiene una charla muy profunda con sus discípulos. Los confronta en su fe. ¿Ustedes también se quieren marchar? Porque quizás los discípulos también decían, acaba de hacer tal milagro, tantos panes, tantos pecados, ¿qué más? Sigamos haciendo. Y Jesús paró de hacer, no multiplicó panes todos los días, se acababa el hambre del mundo. Pero no servía eso. Si ustedes también se van a marchar, tantos otros se marchan porque no ven más pan. Ustedes también se van a marchar. Y hay uno que contesta, que se anima. Parte de lo que Andrés hoy citaba también. Dice, Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hay unas variantes de textos griegos que dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué estaba puesta la fe de Pedro? En los panes ni a palos. En lo que él sabía que, Dios, que Cristo era. En lo que Cristo es. Porque si Cristo es lo que dice ser, entonces puedo confiar en él. Una correcta percepción. Esta es mi conclusión. Una correcta percepción y conocimiento de Cristo nos da una correcta percepción y conocimiento de nosotros mismos y un llamado sano a adorar a quien Cristo es. Porque si la cosa empieza por nosotros y nuestra necesidad y nuestros sentimientos y Jesucristo me suple mis necesidades y Jesucristo me hace sentir bien y Jesucristo me da una buena vida, ¿quién es el centro de mi fe? Soy yo. ¿Qué está errado ahí? Está errado mi percepción de quién Cristo es. Porque si Cristo es el centro de mi vida, entonces ahí yo entiendo lo que Dios hace en mi vida y puedo darle gracias a Dios por lo que Él hace en mi vida. Pero si no, es mi Jesucristo de bolsillo. Y cuando se le acaban las pilas, entonces ya no me sirve más. Y entonces busco otras alternativas. Porque alternativas hay. Pero también se les acaban las pilas, porque llega un día que ya no me sirve más, entonces lo cambio. Entonces cuando se le acaban esas pilas, Pedro dice de vuelta, ¿y a quién iremos? Porque esto va más allá de si me sirve o no me sirve, si me gusta o no me gusta, si me hace bien o no me hace bien. Acá hay una cuestión de quién es Cristo, cuál es la verdad objetiva, la realidad histórica de quién Jesús es, lo que Él hizo, que está evidenciado por la historia, y de cómo hizo, porque es verdad, tiene significación para mi vida. Adoramos a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Mi llamado de esta tarde es más que nada que revisemos que nuestra fe no esté puesta en nuestros sentimientos, que nuestra fe no esté puesta solamente en las veces que Dios nos hace bien y que nos vamos acá a la iglesia y nos hizo bien venir a la iglesia. Porque tal vez a alguno de los apóstoles no le hacía bien ir a la iglesia. Capaz que salía de ahí y lo mataban. A ese no le hizo bien ir a la iglesia. Pero lo necesitaba porque sabía que era verdad. Porque ese es el Cristo que entregó su vida por nosotros. Entonces, cuando tal vez no me sienta bien, cuando no tenga ganas de acercarme a Dios, o cuando tenga ganas de tirar todo por la borda, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, si tú eres el Cristo. ¿Me acompañan orando? Querido Dios, primero te pido perdón. Te pido perdón porque a veces me hago imágenes de vos que no son las que vos nos mostrás en tu palabra. Y porque a veces nos ponemos demasiado contentos por las cosas buenas que haces por nosotros y nos ponemos contentos de sentirnos bien. Y pisoteamos la fe. Y pisoteamos quién sos vos realmente. Y perdón porque a veces no tenemos ganas de adorarte. Y ponemos por encima nuestras ganas y no quién sos vos realmente. Ayúdanos hoy, a través del escritor de la Epístola a los Hebreos, a resignificarte, a descubrirte nuevamente con quien vos realmente sos y lo que la historia demuestra que has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestra vida por sobre el hecho objetivo de tu cruz, de esa historia que es repetida por los siglos de los siglos. Libranos de confiar solamente por aquellas cosas que vemos con nuestros ojos. Libranos de confiar solamente porque nos sentimos bien cuando oramos. Ayúdanos, Dios, a confiar aun cuando no sentimos nada. A depositar nuestra fe en lo que hiciste por nosotros, aun cuando tal vez nos vaya mal. Gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Que hoy podamos rendirle culto, adorarlo y honrarlo por lo que Él es y ha hecho. En el nombre de Jesús. Amén.